Visten tela fina de Ifá, sus danzas al sol son divinas. Se bañan contentas jugando en la isla, de Pascua son todas las niñas. Llorana, llorana, Rapa Nui, te pinto tejenua, te haré de mitos y leyendas. Son gigantes, no saben caminar. En la playa ya bien aparecen caracolas que en el mar florecen. Si escuchas el viento con mucha atención, el canto de